Le tembló la voz, le tembló la voz, le cambió el compás de su corazón. Y aunque lo negó, y hasta se rió sin pestañear, lágrimas tragó, lágrimas tragó. Mentiras que son una brizna apenas hay de hierba que por sus labios va. Mentiras que son finas como arena que sin intención, sin mala intención, levanta al pisar. Se las traga el mar.